Hola, ¿qué tal? Estoy sentado aquí en una grada del Prado, mirando pasar la gente, los autos y las nubes en el cielo. Pero en realidad estoy esperando un milagro. Pero un verdadero milagro. Digo esto porque a veces creemos estar frente a un milagro y en realidad es la locura humana. Roger Waters, con ironía, describe estos milagros. Por la gracia de Dios Todopoderoso y las presiones del mercado, la raza humana se ha civilizado. Es un milagro. Tienen Pepsi en los Andes, tienen McDonald's en el Tíbet, tenemos almacenes de mantequilla, tenemos océanos de vino, tenemos Mercedes, tenemos Porsche, Ferrari y Rolls Royce. Sí, tenemos. Es un milagro. It's a miracle. It's a miracle. It's a miracle. Another miracle. By the grace of God Almighty and the pressures of the marketplace, the human race has civilized itself. It's a miracle. Estoy sentado aquí en una grada de nuestra ciudad, esperando un milagro y desvariando. Bienvenidas y bienvenidos. El Centro Cultural La Obertura presenta Llevar agua al río, leña al monte, pedir peras al olmo y tapar el sol con un dedo, ser la gaviota que hace verano y poner las manos al fuego por ti, por ti, por ti. Desvarío. El gusto de ver las cosas como quieres y no como son. Queda con ustedes Sergio Calero. Gracias por acompañarme en estos desvaríos. Hoy el programa 9. Un programa que espera un milagro. Y un milagro está definido como un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios o de un ser sobrenatural. Sí, pero ¿no será que un milagro es una luz, una hoguera, una lágrima, una mansión desierta, una misión secreta, una revolución, una mutación total, un escape al más allá, una lucha mortal? Quizá es una hiena y una rosa. Sí, yo creo que Saúl Hernández, con los Jaguares, tiene una visión más clara de lo que es un milagro. El milagro es una luz, una hoguera mi trinchera, una esponja tu mano, mi deseo. conciencia es una lágrima en forma de resistencia. ¿Saben qué es también un milagro? Que yo esté sentado aquí comunicándome con ustedes. Y no va a convencerme ningún ingeniero electrónico que esto se debe a las ondas eléctricas que viajan por bla bla bla bla. No, no. La radio comunica milagrosamente. Y yo voy a aprovechar su don para compartir, para abrazarlos, para agradecerles y para desvariar. Desvaríos. Mentiras de la burocracia. Puede llenar el formulario en línea. Lo atendemos en nuestra línea gratuita. Estamos para servirlo. Y es un milagro que podamos hoy conocer países muy lejanos escuchando su música. En el programa de hoy vuelven los africantos. Yo creo que todas y todos tienen muy claro dónde está Burkina Faso. ¿No? ¿No se acuerdan? Su bandera es mitad roja y mitad verde con una estrella al centro, ¿no? Bueno, les hago recuerdo. Burkina Faso es un país del África Occidental. Está debajo de Mali y encima de Costa de Marfil y no tiene salida al mar. Se independizó de Francia en 1960. Por eso se habla el francés, claro, en medio del Mossi y el Dioula. Y como parte de su independencia, es que ahora se llama Burkina Faso, ya que los franceses le llamaban Alto Volta. Burkina Faso son dos términos Mossi, y que quiere decir patria de hombres íntegros. Y actualmente tiene una población que sobrepasa los 17 millones. Ahora que ya se acuerdan bien de Burkina Faso, voy con la cantante que nació precisamente ahí. No me pregunten cuándo, no lo sé. Lo que sí sé es que hay que ser valiente para hacer lo que ella hace. Ella es Kalam Kunde. Artístico. Kalam en el Islam significa Dios. Es una palabra en árabe. Y el kundé es el instrumento burkinés formado por una calabaza con cuatro cuerdas. Es como una guitarrilla. Escuchemos algo de este instrumento. Les decía al introducir a Kalam sobre ser valiente. Y es que Kalam Koundé es la única mujer en Burkina Faso y una de las pocas en África del Oeste en atreverse a tocar el koundé, un instrumento reservado solo a los hombres. Un artículo del periódico El País cuenta: tras un ligero velo se esconde una valiente mujer que rompe con los tabúes y tradiciones en su país. Cantante, compositora, bailarina, Kalam Koundé es la talentosa líder del grupo homónimo. Esta mujer decidida y polifacética está consiguiendo que las mujeres burkinesas se sientan más libres a la hora de poder tocar instrumentos ancestralmente relegados a los varones. El koundé es un instrumento típico de algunos países del Sahel como Mali o Burkina Faso. La tradición indica que solo los hombres pueden tocarlo. Romper esa tradición es un paso hacia la liberación de la mujer y la igualdad, ya que en estos países todavía existen marcados roles de género y numerosas prohibiciones que impiden la emancipación de las mujeres. Esta ruptura de la tradición implica que la compositora tenga que proteger su identidad para evitar represalias. Utilizando un nombre falso y ocultándose tras un sombrero de paja y cuero, que es lo que suelen lucir los hombres de la tribu Fulani, y cubriendo su rostro con una tela negra, la cantante se sube a los escenarios para hacer bailar con su música al público atónito de ver una mujer cantando y tocando tan bien el koundé. Le acompaña en cada concierto dos jóvenes. Para representar la tradición, uno toca el djembé, es que es una calabaza enorme que sirve como percusión, y para representar la modernidad es otro músico que toca el piano eléctrico. Esta combinación de instrumentos muestra claramente el espíritu de esta joven artista dispuesta a abrir su país a la modernidad con el avance de las mujeres sin olvidar sus raíces. Tocar el koundé no fue una decisión fácil. Ella ha contado que tenía miedo porque no sabía cómo iba a reaccionar la gente. Además, resultaba muy difícil conseguir un profesor. Cuando su marido lograba encontrar uno, iban a la casa, pero se enteraban que la alumna era ella y se negaban a enseñar. Es más, se enfadaban y decían que, para salvaguardar el honor de su familia, no instruirían a una mujer, ya que les caería una maldición. Afortunadamente fue un joven profesor el que tuvo el coraje de asumir la enseñanza. Y claro, lo que ocurre es que se vaticinó una serie de malos augurios por la herejía de que una mujer toque el koundé. Ella ha contado que le pronosticaron una serie de maldiciones, como que su cuerpo albergaría malos espíritus, sufriría terribles enfermedades, sin cura, perdería su casa, sería pobre o tendría hijos con malformaciones. Y ella dice: ¿por qué si un hombre toca no se muere? ¿Y por qué ha de morirse una mujer si lo toca? Creo que la gente se equivoca y debe permitir a las mujeres tocar el koundé. El problema es romper las tradiciones para una gran parte de los burkineses. Te echan un mal de ojo por romper esas tradiciones. Pido que dejen a las mujeres tocar el koundé. Es simplemente un instrumento. Afortunadamente, hasta la fecha, Kalam Koundé no se ha topado con malos espíritus ni ha sufrido grandes males. Al contrario, con su disco del 2018 ha logrado gran éxito no solo en los países del África, sino también en Francia y Europa. Con ustedes, una valiente Kalam Koundé. Camarade de match, même camarade de cabaret, y'a beaucoup moins de camarades. Zoda beta poussé, portable Zodo, Facebook Zodo, Messenger Zodo, WhatsApp Zodo, Kanyeto Kungu Zodo, Hypocrite Zodo, Zora Mambéa, Beura San Feo, Top Sundate Yazoukouye, Topa Mangome, Nebra Hey, ma copine. Sinon sujet du jour il n'a pas le malin yaye runam n'a pas le malin yaye n'a pas le malin yaye runam n'a pas le malin yaye n'a pas le malin yaye zodo beta pousse ya camarade dans camarade aujourd'hui, Zodon Béaye, faut sans avoir de zavere. Au pabord, on a bango tarabouni. Obieke d'un kémé, son foya. Ça c'est camarade. Camarade de ange gardien. Zodon Béaye, ils sont prêts à t'accueillir. Je n'importe quand, n'importe quel. Ça c'est camarade. Camarade de peuple. Iye, iye, Zodon Béaye. Ils sont prêts à te poignarder dans le dos pour n'importe quoi. Ça c'est camarade, camarade de Judas. Nambalamba la meye, runa nambalamba lengese. Nambalamba la meye, runa nambalamba lengese. Zolombe aye, beura sans vin au dos. La téléphone à Santare, kiri kiri. Ma chérie, mon amour, je t'aime. I love you, ooh. Ça c'est camarade, camarade d'amour. Iye, iye, Zodombe aye. Ils sont prêts à se sacrifier pour te lever. Kililili, ça c'est camarade, camarade de Dieu. Zodombe aye, beura sans vin au dos. Ok, tiens, nous voudons, mais c'est pas raté, yidiglaï. Laborat, tout fou, faut m'passer. Toura, yidig, yotoura, yinéri. Ça c'est camarade, camarade de jalousie. Tout s'y soit pas. Par quelqu'un, y'a rien de jalousie. La bagnouma, à la canne. La bagnouma, la bagnouma, la bagnouma, la bagnouma, digne la banne. La bagnouma, en gagnant en canon, y'a rien de jalousie. Mamnon a neva fin, mamnon a neva fin, mamnon a neva fin, y allez, mamnon a neva fin. Cita. Llamo a la gente rica cuando son capaces de satisfacer las necesidades de su imaginación. Henry James. Cada gota de lluvia que cae en el desierto del Sahara lo dice todo. Es un milagro. Todas las creaciones de Dios, grandes y pequeñas, el Golden Gate y el Taj Mahal, son un milagro. Nacen bebés probeta, madres y padres que mueren y se van. Es un milagro. Tenemos un milagro en la tierra. La madre naturaleza lo hace todo por nosotros. Las maravillas del mundo van desde los jardines colgantes de Babilonia, el capitán Cook, Caín, Abel, Jimi Hendrix, hasta la Torre de Babel. Es un milagro. Lo único que estamos esperando es paz en la tierra, un final a la guerra. Es un milagro. Lo que necesitamos es un milagro. Así canta Freddie Mercury y Queen en su canción El Milagro. Every drop of rain that falls in Sahara Desert says it all, it's a miracle. All God's creations, great and small, the Golden Gate and the Taj Mahal, that's a miracle. Cada hoja de cada árbol pudiera contar una historia, sería un milagro. Si cada niño en cada calle tuviera ropa que vestir y comida para comer, eso sería un milagro. Si toda la gente de Dios pudiera ser libre para vivir en perfecta armonía, sería un milagro. Música boliviana. Antes que los carcas lo arruinen. Hoy vamos a revisar un disco de una de las agrupaciones más importantes del folclore y del rock. Pocos pueden cargar ese estandarte. Y ya saben a quién me refiero. Claro, Guara. En 1975, Guara había girado su propuesta hacia el folclore con el álbum Maya, dentro de la serie Ichchanigua Ichcatata. Y solo meses después, en 1976, llega la continuación, con un disco maravilloso que hoy repasamos. Es el 2, es el Paya. Thank you. En ese momento tenía una notable formación con Carlos Daza en la guitarra, Dan Tusquiano en la voz, Omar León en el bajo, Clark Orozco en el charango, Luciano Callejas y Oscar Córdoba en los vientos. Bueno, todos participan en los vientos, porque el grupo había decidido transitar tres sendas de la música boliviana: la fusión, la música criolla y la música nativa. Después de esa potente pero sublime flor de rosa, el toque criollo es un huayno de Doña Marta de los Ríos, Japiri Cuspi. Del brazo de mi chorita, Japiri Cuspi, palomita, con ella vamos a la fiesta, tocando el charanguito y vamos bailando munas que te han llegado los carnavales. Se olvidan las penas, cantando y bailando, saltando y brincando en los carnavales. Como suenan bombos, como tocan eques, charangos y quenas, son los carnavales. Y de ese Japiri Cuspi y de ese huayno nos vamos al huara de fusión, mi huara favorito. Y cabe recordar que este disco paya reúne a los integrantes más importantes de su historia, porque junto a los nombrados están el histórico baterista George Cronenbold, bueno, también estaba en el Maya, pero quien regresa es el tecladista de El Inca, el primer disco de Huara, Pedro Sanginés. Y su toque es relevante en esta canción fantástica de Dante Usquiano, Encontrarte. Por los cerros, por los valles, caminando por doquier, te persigo en mi delirio por alcanzarte mi ser. La alborada me despierta y el rocío baña mi piel. Amaneciendo comienza la vida a reverdecer. Inciensos y flores al mismo aire dan color. La lluvia y los ríos forman la parte de Dios. El sol en el día muestra todo su esplendor. La luna en la noche muestra todo su fulgor. Caminando por doquier, te persigo en mi delirio por alcanzarte mi ser. La alborada me despierta y el rocío baña mi piel. Amaneciendo comienza la vida a reverdecer. Inciensos y flores al mismo aire dan color. La lluvia y los ríos forman la parte de Dios. El sol en el día muestra todo su esplendor. La luna en la noche muestra todo su Carlos Daza en sus 6 cuerdas explora y propone una nueva senda que brilla como el primer amor. Cabe felicitar a Discolandia, que ha reeditado el disco Paya con el arte original, los créditos, fotos, como merece un disco soberbio y tan importante como este. Tengo el gusto y el orgullo de haber realizado el video de la historia de Wara con los propios integrantes. Y ahora quiero anunciarles que vengo trabajando esa historia en un libro. Y del amor nos habla Dante Usquiano en Inillita. Paya de Wara, un disco de 1976 que siempre sorprende y maravilla, como toda obra de arte capaz de vencer el tiempo. Música boliviana. Antes que los carcas lo arruinen. barbijo. El barbijo no es chalina, no dura para siempre. Y en verdad, no hay barbijo lindo. Creo que es importante recordar que este año vino trunco, amenazado y doloroso por la pandemia y que obligó la cuarentena por más de 3 meses y donde nos tocó convivir con el miedo y la incertidumbre. Vale la pena recordarlo para no bajar la guardia en la precaución y el cuidado. Y una forma de recordar lo intenso que fueron esos meses son los impulsos de expresar y compartir de los músicos desde su casa. Una canción, un concierto, un sentimiento desde casa. Our house is a very, very, very fine house with two cats in the yard. Hoy vamos a recordar el canto de la cuarentena de un prócer del rock argentino, Lito Nebbia, a quien, como a muchos músicos, el confinamiento lo agarró sin instrumentos y sin equipos de grabación. Pero ante la necesidad de expresar y de compartir su canto, Lito se dio modos, como varios otros, para hacer música, grabarla y lanzarla para todos, por las redes. Lito Nebbia, desde su casa. Amigos, esto es algo que se me ocurrió en mi casa debido a la situación casera que vivimos. Acá no tengo ningún elemento como para grabar como en un disco. Tengo 1000 instrumentos, tengo 1000 cosas, estoy viviendo en mi casa.

que a tus brazos volveré. Ya no importa ni cómo ni cuándo, si al lugar que yo vaya rodando, padre, de ti me acordaré. Ella me miró. Las olas me besas y te vas. Ella me miró y me dijo así. Y me dijo así. Hijo, eres igual que las olas, me besas y te vas. Sabes que a tus brazos volveré. Ya no importa ni cómo ni cuándo, si a rogar que yo vaya rodando. Madre, de ti me acordaré. Las olas me besas y te vas. Madre, madre, escúchame. Madre, madre, escúchame. Seguimos viendo, queridos. Chau. Un beso grande para todos. Una canción. Un concierto. Un sentimiento. Desde casa. My house is a very, very, very fine house with two cats in the yard. Ya vuelven los desvaríos. Vuelven los desvaríos. Gracias por hacer posible este milagro, el de compartir el corazón a través de la radio y de los desvaríos. Gracias por tus mensajes, tus palabras y tus impresiones del programa. Las recibo agradecido. En Facebook, Centro Cultural La Obertura. En el correo, obertura@entelnet.bo. Y les recuerdo que en el blog del programa están colgados los anteriores desvaríos. la-obertura.blogspot.com. Thank you. Diego perdió su último partido contra su clásico contrincante, él mismo. A propósito de la muerte de Maradona, recordar que se le hicieron varias canciones, todas horribles para mi gusto, y creo que para el propio Diego, que sí se apropió de una canción que no era para él, pero que aparentemente se identificaba con su letra. Y él la hizo exitosa. Una canción que grabó la maravillosa Fabiana Cantilo. Y ahora que releo la letra, encuentro mayor sentido a esa identificación. Estoy vencido porque el mundo me hizo así. No puedo cambiar. Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. Estoy vencida porque el mundo me hizo así. No puedo cambiar. Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez escapó. Me entrego al vino porque el mundo me hizo así. No puedo cambiar. Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez la canción Mi enfermedad de Andrés. Es cierto. Pero la hiciste famosa. Sí, sí, por Maradona, que la llevó a Sevilla. ¿Cómo Maradona la hizo famosa? Claro, porque Maradona dijo, me gusta esa canción. El rey hizo ting con la varita. Y ahí empezó el despelote. Cuando Maradona dijo, esto es bárbaro que yo, y se fue a Sevilla y volvió a jugar al fútbol y lo puso en los altoparlantes. A mí nadie me invitó a Sevilla. Yo la vi partido por televisión. ¿Y nadie te invitó a rogando que gane, porque si perdía era Jetta. ¿Entendés? Entonces yo que gane esto, porque si no soy Jetta con la canción. Y estuviste sufriendo todo el partido. Sí, ganó. Es un milagro. ¿Cuántos has visto? ¿Eres capaz de hacer uno? Puede que salte al cielo, creyendo ir al infierno. Perder no impide apostar. Tienes que ser un milagro. Lucibel. Puede que salte al cielo creyendo ir al infierno. Perder no impide apostar. Tienes que ser milagro. Puede que salte y me arrastre. Cielo, efecto retardante. Sé de él, permite hablar. Tienes que ser un coincidir, acertar, tener algo en común, es un milagro, como lo es el encuentro de la palabra y la música. A continuación, un compilado de obras literarias en torno. Música. Música para leer, para leer. Crónicas. Ese es el título de la primera parte de la autobiografía de Bob Dylan, que publicó en el 2004. Pasó 19 semanas en la lista de libros de no ficción más vendidos del New York Times y fue además uno de los 5 finalistas de los premios National Book Critics en la categoría de biografías y autobiografías de ese año. En el capítulo que he escogido, Bob Dylan está frente al productor que lo escucha y que quiere grabar sus canciones. Bob le canta esa canción dedicada al cantautor Woody Guthrie, quien lo definió en este oficio. Las crónicas de Bob Dylan. La luna asomaba por detrás del edificio Chrysler. Ya era tarde y se iban encendiendo las farolas. Los coches reptaban calle abajo emitiendo un rumor sordo y el aguanieve tableteaba contra la ventana. Lou Levy encendía y apagaba su magnetófono. Llevaba un diamante reluciente en su dedo rosáceo y el humo de su cigarro lo envolvía de un halo azul. El lugar semejaba a una sala de interrogatorios. Había una lámpara de techo parecida a un frutero sobre nuestras cabezas y 2 lámparas de pie de latón. A mis pies, las tablas del parqué estaban dispuestas de modo que formaban dibujos decorativos. Era una habitación triste, abarrotada de revistas de la industria de la música y gráficos de medición de audiencia con un viejo archivador en un rincón. Aparte del escritorio de metal de Lou, había un par de sillas de madera. Yo estaba sentado en una de ellas, inclinado hacia adelante, rasgando unos acordes de la guitarra. Había llamado a casa hacía poco. Lo hacía como un mínimo un par de veces al mes desde alguno de los incontables teléfonos públicos esparcidos por la ciudad. Las cabinas eran como santuarios. Entrabas en ellas, cerrabas la puerta de acordeón y te recluías en un mundo íntimo y libre de porquería, ajeno al ruido de la ciudad. Las cabinas proporcionaban intimidad, pero no así las líneas telefónicas en mi tierra. Allí las viviendas tenían línea compartida y 8 o 10 familias se servían de la misma, aunque con números diferentes. Cuando descolgabas, raramente estaba libre. Siempre se oían otras voces. Nadie decía jamás nada importante por teléfono si solía extenderse mucho. Si querías hablar con alguien, normalmente lo hacías en la calle, en un solar, en un sembrado o en un café. Nunca por teléfono. Introduje la moneda en la ranura y llamé a la operadora para solicitar una conferencia a cobro revertido. La comunicación se estableció enseguida. Yo quería que todos supieran que estaba bien. Mi madre solía contarme las pocas novedades que hubiese. Mi padre tenía su propia manera de ver las cosas. Para él la vida consistía en trabajar duro. Pertenecía a una generación que profesaba otros valores, admiraba a otros héroes y escuchaba otra música. Y no estaba muy seguro de que la verdad nos hiciera libres. Era pragmático y siempre salía con algún consejo críptico, como: recuerda, Robert, en la vida puede pasar de todo, incluso si no tienes todo lo que deseas. Da las gracias por aquello que no tienes y que no deseas. Concedía una gran importancia a mi educación. Le habría gustado que fuera ingeniero mecánico. Sin embargo, en la escuela me costaba mucho trabajo sacar notas decentes. No tenía madera de estudiante. A mi madre, que Dios la bendiga, que siempre me había defendido y había estado de mi lado en casi todo, le preocupaba más la cantidad de tejemenejes que hay en el mundo. Y añadía: Bobby, no olvides que tienes parientes en Nueva Jersey. Ya había estado en Jersey, pero nunca para visitar a los parientes. I'm leaving tomorrow, but I could leave today. Somewhere down the road someday. The very last thing that I'd want to do is to say I've been hitting some hard traveling too. Lou apagó el enorme magnetófono después de escuchar atentamente una de mis canciones originales. Woody Guthrie, wow, interesante. ¿Qué te llevó a escribir una canción acerca de él? Me gustaba ir a verlo actuar con su colega Led Belly. Tocaban a menudo en la sala de actos del Sindicato de Trabajadores Textiles en la avenida Lexington. ¿Has escuchado alguna vez You Can't Scarce Hear Me? Claro, claro que la he escuchado. ¿Qué sabes de él, de Woody? Oh, está en Jersey, en el hospital. Lou mascó ostensiblemente el puro. Nada grave, espero. ¿Qué otras canciones tienes? Quiero oírlas todas. No tenía muchas, pero podía apañar algunas composiciones in situ, haciendo un refrito de versos de viejas baladas blues, añadiendo una línea original aquí y otra allá. Cualquier cosa que se me ocurriera, o inventándome un título. There is a house down in New Orleans. They call the rising sun. Traté de hacerlo lo mejor que podía. Tenía que justificar lo que estaba percibiendo. Nada podría convencerme de que era un cantautor. Pues no lo era, al menos en el sentido convencional de la palabra. Definitivamente no tenía nada que ver con aquella gente que se mataba trabajando en el edificio Brill, la factoría de canciones que se hallaba a unas pocas manzanas de ahí. Aunque para mí era como si estuviera en la otra punta del universo. Allí producían en serie los temas facilones que llegaban a las listas de éxitos de la radio. Jóvenes cantautores como Jerry Goffin y Carole King, o Barry Mann, o Cinta Well, o Pomus, o Ishun, Lieber Stoller, eran los compositores estrella del mundo occidental. Todos los temas populares de melodías pegadizas y las letras sencillas que invadían las ondas como grandes composiciones eran obra suya. Uno de mis favoritos era Neil Sedaka, porque escribía e interpretaba sus propias canciones. Mi camino nunca se cruzó con el de ninguna de estas personas, porque las canciones populares no guardaban la menor relación con el folk ni con el panorama musical del centro de la ciudad. Yo estaba metido en el rollo tradicional, con T mayúscula, y lo más alejado posible del ambiente quinceañero. Ante la grabadora de Lou podía sacar canciones de la nada basándome en la estructura de la música folk, con toda naturalidad. En cuanto a componer seriamente los temas que me habrían gustado escribir, si hubiera tenido el talento suficiente, eran los que deseaba cantar. Aparte de Woody Guthrie, no conocía a nadie capaz de ello. Sentado en el despacho de Lou, evocaba frases y versos basados en el material que conocía. Cumberland Gap, Fire on the Mountain. Cambiaba unas palabras por otras y añadía cosas de mi cosecha aquí y allá. Nada serio ni realmente elaborado. En ocasiones insertaba versos de viejos espirituales o de temas de blues. No tenía nada de malo, todo el mundo lo hacía. Tampoco requería un gran esfuerzo mental. Normalmente empezaba con algo como una frase conocida de toda la vida y agregaba una nueva para darle la vuelta, de modo que juntas significaran algo totalmente distinto. No practicaba mucho esta técnica ni me devanaba los sesos con ella. No pensaba emplearla en concierto. Lou nunca había oído una cosa parecida, pero se mostraba tan inexpresivo que no logré sacar en claro qué opinaba al respecto. De vez en cuando, paraba la máquina y me pedía que empezara de nuevo. Suena bien, me decía, y me animaba a repetirlo. Cuando esto sucedía, yo solía hacer algo distinto porque no había prestado atención a lo que acababa de cantar, de modo que me era imposible reproducir exactamente lo que Lou había escuchado. Yo no tenía idea de lo que él pensaba hacer con todo aquello. No había nada más apartado de lo convencional. Lead Music había editado canciones como Boogie Woogie, Boogie Boy, algunas de Henry Mancini como Peter Gunn y todas las que se habían compuesto para Bye Bye Birdie, un gran éxito de Broadway. La canción que me había abierto las puertas de Lead Music, la que había convencido a John Hammond de llevarme allí, no era una composición muy accesible, sino una suerte de homenaje, tanto por la melodía como por la letra, al hombre que había marcado el punto de partida de mi identidad y destino, el gran Woody Guthrie. I'm out here a thousand miles from my home, walking a road other men have gone down. La escribí pensando en él y me inspiré en la tonada de una de sus viejas canciones, sin sospechar que acabaría por componer mil más. Mi vida cambió para siempre el día que me pusieron un disco de Woody en Minneapolis, unos años atrás. Al escucharlo, sentí como si hubiera estallado una bomba de un millón de megatones. This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. Había planeado ir a ver a Woody Guthrie, pero al levantarme el tiempo andaba muy revuelto. Trataba de visitarlo con regularidad, pero últimamente resultaba difícil. Woody estaba ingresado en el hospital Greenstone de Morristown, New Jersey. Desde la terminal de la autoridad portuaria tomaba el autobús y tras hora y media de viaje recorría a pie el tramo de cerca de un kilómetro colina arriba hasta el hospital, un edificio de granito, sombrío y amenazador como una fortaleza medieval. Woody siempre me pedía que le lleve cigarrillos marca Raleigh. Normalmente durante la tarde le tocaba sus canciones. A veces pedía alguna en concreto. Me sabía todas esas canciones y muchas más. Woody no era un personaje célebre en aquel lugar, un entorno extraño para reunirse con alguien, sobre todo si ese alguien era la auténtica voz del espíritu americano. El hospital era un auténtico manicomio desprovisto de cualquier atisbo de esperanza espiritual. Se oían gemidos por los pasillos. La mayoría de los pacientes llevaban un uniforme a rayas que no era de su talla y entraban y salían arrastrándose sin rumbo mientras yo interpretaba las canciones de Woody. Uno de ellos hundía constantemente la cabeza entre las rodillas. Entonces se erguía y caía de nuevo. Otro estaba convencido de que lo perseguían arañas y daba vueltas en círculos, palmeándose brazos y piernas. Otro, que se creía el presidente, iba tocando con un sombrero del tío Sam. Por todas partes veía pacientes que ponían los ojos en blanco, chasqueaban la lengua o lisqueaban el aire. Había uno que no dejaba de relamerse. Un asistente de bata blanca me dijo que aquel se zampaba comunistas para desayunar. La escena resultaba aterradora, pero Woody Guthrie permanecía ajeno a ella. Un enfermero lo sacaba para que me viera y al poco rato se lo llevaba. La experiencia me daba que pensar y me desangraba psicológicamente. Here's to the hearts and the hands of the men that come with the dust and are gone with the wind. I'm leaving tomorrow, but I could leave today. Somewhere down the road someday, the very last thing that I'd want to do is to say I've been hitting some hard traveling too. Música, música para leer. Cita. Hay que recordar que el diablo tiene sus milagros también. Calvino. Un milagro incontrastable es la música. La música que de forma absolutamente inexplicable tiene la capacidad de conmovernos. Puede ponernos tristes, alegres, puede hacernos bailar, nos puede llevar al pasado, nos puede reencontrar con lugares y con personas que ya no están. La música, un milagro. Hoy estrenamos un nuevo sector en Desvaríos, pero vamos a ponerle eco y reverbo aquí, sí, para darle un tono más pomposo a la presentación. Hoy estrenamos un nuevo sector en Desvaríos. Es que, la verdad, no he podido resistirme. Un sector irresistible. Ustedes comprenderán que era inevitable. Un sector inevitable que he titulado. Debían tener su espacio en el programa porque de un modo u otro siempre termino volviendo a ellos. Un nuevo sector que he titulado, por cierto, el título es algo largo, pero confío que igualmente ustedes lo van a recordar. Hoy estrenamos un nuevo sector titulado El submarino amarillo del sargento Pimienta va por el mágico y misterioso tour cruzando Abbey Road en busca de su blanco revólver en el anochecer de un día agitado. I need somebody. Look at all the lonely people. Something in the way. Boys, ring now. Un espacio inevitable para sumergirse en el océano Beatle. Sí, hoy estrenamos nuestro inevitable espacio Beatle. Ya oyeron cómo se titula. El submarino amarillo del Sargento Pimienta va por el mágico y misterioso tour cruzando Abbey Road en busca de su blanco revólver en el anochecer de un día agitado. Y bueno, siendo que hoy es 29 de noviembre, la triste fecha en que murió George Harrison, vamos a rendirle un homenaje recorriendo su repertorio Beatle. Y a los 16 años, George Harrison ya era parte de los Silver Beatles. Era el menor, lo trajo Paul. Y John lo admitió en su grupo porque tocaba las 6 cuerdas mejor que los demás. Y cuando fueron a Hamburgo, lo expulsaron en la primera gira por ser menor de edad. Pero ya en esos años primerizos, George tenía sus canciones como voz principal. Lo escuchamos en el Star Club de Hamburgo, interpretando The Chuck Berry Roll Over Beethoven y equivocándose en el ingreso. La primera grabación del cuarteto fue acompañando a un cantante solista, Tony Sheridan. Pero en esa sesión, los Beatles, o los Silver Beatles, grabaron también material suyo. Y ahí, la única composición coescrita por George y John. Cry for a Shadow. Los Beatles habían trajinado por mucho tiempo en busca de un contrato de grabación. Y finalmente, el 6 de junio de 1962, las puertas se les abren y tienen todas las posibilidades de grabar su debut con el experimentado productor George Martin. Y este, tras algunas grabaciones, se acerca al grupo para conocer sus impresiones y pregunta: ¿hay algo que no les guste? Y es George quien responde: sí, para empezar, no me gusta su corbata. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa, closer. Let me whisper in your ear. Say the words you long to hear. I'm in love with you. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Please Please Me es el disco debut de los Beatles. Se editó en marzo de 1963 y trae 2 canciones cantadas por George: Chains y esta composición de sus colegas Lennon y McCartney, Do You Want to Know a Secret? El segundo disco se titula With the Beatles. Se editó el 22 de noviembre de 1963 y es un disco muy importante para George porque trae su primera composición. Since she's been gone, I want no one to talk to me. It's not the same, but I'm to blame, it's plain to see. So go away, leave me alone, don't bother me. Fue durante una gira que George cayó enfermo y solo en la habitación del hotel se desafió a sí mismo a componer una canción y salió Don't Bother Me, y con la cual George se suma al ya prolífico staff de compositores del cuarteto. Till she's here, please don't come near, just stay away. I'll let you know when she's come home until that day. Don't come around, leave me alone, don't bother me. Y en este segundo disco de los Beatles, George se hace cargo de la voz en tres canciones. Devil in the Heart fue una canción que el cuarteto descubrió de tantos discos que llegaban de Norteamérica. Les gustó la canción, la grabaron y le dieron al desconocido Richard Dravkin no solo la difusión que jamás tuvo, sino el pago que jamás imaginó. La tercera canción es un clásico de Chuck Berry, a quien George y los otros idolatraban. Y además, George amaba la introducción de Roll Over Beethoven y se convirtió en un inevitable de los conciertos Beatles de esos años, cuando la Beatlemanía había estallado. Imprescindible de esta tripleta inicial de los Beatles es sin duda Heard as Night, de 1964. Pero George no tiene mucho protagonismo vocal. Sin embargo, John y Paul le escribieron la canción I'm Happy Just to Dance with You para George. Before this dance is through, I think I'll love you too. I'm so happy when you dance with me. I don't want to kiss or hold your hand. It's funny, try and understand. There is really nothing else

The Bells of Rhymney. El disco Revolver se lo conoce como el disco de la transformación Beatle. Es uno de los más importantes para George Harrison, porque logra meter tres canciones suyas. Y de hecho, la canción que abre el disco es una composición suya que surgió cuando George tomó conciencia de la cantidad de dinero que se le iban en impuestos. La tituló precisamente Cobrador de Impuestos Taxman. Un dato interesante es que el solo de guitarra de Taxman no lo hace George, sino Paul, que tuvo una mejor idea y que George, encantado, dejó que la grabe el zurdo. Y me voy con una canción muy importante del catálogo Harrison, Love You Too. Es la primera que trae el sonido hindú. George, fascinado con el sitar hindú, comenzó a estudiarla con el maestro Ravi Shankar, quien no solo transformó la música del Beatle, sino su vida misma. Porque George encontrará en el hinduismo más respuestas y sentido que todo lo que había oído en el occidente. Siguientes canciones de George en la discografía Beatles tendrán este sonido oriental. Y en este descubrimiento, George se lleva también a sus compañeros Beatles, pero también a toda una generación que a partir de estas canciones comienzan a interesarse por las religiones orientales por la meditación y la vida espiritual, y que parecen armonizar con la juventud de la década de los 60, agotada del mundo material y el culto al dinero. La última canción con el aire hindú fue The Inner Light, una de las canciones que más gustó a sus compañeros, John y Paul, y quienes lo incentivaron en la grabación y producción de esta hermosa canción. Without going out of my door, I can know all things on earth. Without looking out of my window, I can know the ways of heaven. The farther one travels, the less one knows, the less one really knows. Pero en verdad, John y Paul y el productor George Martin fueron injustos con George. Realmente no lo trataron como un compositor a la par hasta el último disco. Y en el camino se quedaron varias canciones formidables que no se editaron en discos Beatles, aunque ya las habían grabado, y que George luego incorporó en sus discos solistas. Vamos a escuchar material que quedó en el camino de George. Sunrise doesn't last all morning. Esto es All Thing Must Past. A cloudburst doesn't last all day. Seems my love is up and has left you with no warning. It's not always been this great. All things must pass. All things must pass away. Sunset doesn't last all evening. A mind can blow those clouds away. After all this, my love is up and must be leaving. It's not always been this great. All things must pass. All things must pass away. Otra canción que quedó en el camino fue No Guilty, y que George recuperará una década después para su disco de 1979. Trying to be smart, I only want what I can get. I'm really sorry for your raging head, but like you heard me said, not guilty. No use handing me a writ while I'm trying to do my bit. I don't expect to take your heart, I only want what I can get. I'm really sorry that you're underfed, but like you heard me said,

Gracias por hacer posible el milagro. Llegó por la radio en forma de canciones, de mensajes, de convivencia. Es un milagro que hayamos podido hacerlo. Hay muchas y muchos que no han podido, que no llegaron hasta aquí. Sí, hay un milagro ocurriendo cada día, pero hay 100,000,000,000 de razones tratando de apagarlo, de ignorarlo, de terminarlo. El milagro está en peligro. It's a miracle. It's a miracle. It's a miracle. Another miracle. By the grace of God Almighty and the pressures of the marketplace, the human race has civilized itself. It's a miracle. Y a pesar de la amenaza de tener todo en contra, ¿saben? Los milagros son posibles. Hoy es uno de ellos. Gracias por la complicidad, por honrar la vida y por dejarme desvariar. Hasta aquí los desvaríos de hoy. Sergio Calero les espera en 7 días para compartir nuevos desvaríos.